Bien, las 10 de la mañana con 15 minutos, como lo habíamos anunciado, y está con nosotros Juan Francisco, Juanfa, para hablar sobre Runway. Esta sería la segunda edición de un proyecto que inició hace rato ya. En esta ocasión en Manta se va a producir esto en Manabí, pero bueno, dejémosle más bien que sea Juan Francisco quien nos comente de este emprendimiento. Hola, Juan Francisco, buenos días, bienvenido a La Rayuela y cuéntanos, ¿de qué se trata entonces Runway 2019? Hola, ¿qué tal, Beatriz? Mucho gusto. Muchas gracias por la apertura. Es súper importante tener el apoyo de los medios de comunicación para difundir todo lo que está pasando en la moda, arte y cultura acá en Ecuador. Bueno, te comento un poquito de Portafolio Runway. Esta es nuestra segunda edición. Esta vez se la hace en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. En nuestra primera edición la realizamos en Montecristi. Es súper importante esto porque es el primer evento de moda que se lo realice en Manabí. ¿Por qué nace Portafolio Runway? Nace la necesidad de potenciar el turismo y exponer todo el tema del diseño al mundo. Bueno, nuestras cabezas principales, nuestra directora Silvia Cedeño, que es hotelera y empresaria en la ciudad de Manta. De igual manera, en la producción general le tenemos a Ricardo Nova, productor con más de 10 años de experiencia en todo lo que son eventos corporativos y de moda. De hecho, bueno, Ecuador cada vez abre sus puertas en diferentes áreas, en diferentes aristas. Hablar de moda acá en Ecuador y de, sé que hay 7 diseñadores, de ellos los 6 diseñadores son ecuatorianos. Háblanos un poco de esto. Claro, la moda en Ecuador ha estado creciendo bastante fuerte estos últimos años. Te pongo un ejemplo, Fabrizio Celeri fue el primer diseñador ecuatoriano en este año en desfilar en la Semana de la Moda en Madrid de Mercedes con su colección colorada. Es un diseñador que lleva ya más de 20 años trabajando en el tema del diseño de modas. También tenemos a Nabel López, que está en China desfilando en la Semana de la Moda. Y de igual manera, en septiembre viaja acá Lula Queiré y Milo Espinosa en la Semana de la Moda en Nueva York. Y eso nos pone muy contentos porque estamos haciendo bulla a nivel internacional. Esta vez acá en Portafolio Runway tenemos 7 diseñadores, entre ellos está Cristina León de Quito, Dani Arias de Cuenca, Olga Doumet de Guayaquil, Pamela Hub de Manta, Juliana Rosas de Manta y una invitada especial que viene directamente de Colombia, que es Daniela Hub. Es una diseñadora colombiana con varios años de experiencia. Su madre es reina y trabajó en algunos editora como editora en algunos medios importantes en el segmento de moda. Vamos a tener varias sorpresas y eso es súper importante. Bueno, acá en el Ecuador hablemos un poquito de las escuelas de modelos, digamos acá, el modelaje, como que en estos últimos años, en fin, ha tenido también un auge, ¿no? Antes era más bien Claro. como una cosa un poco Como, exclusiva, sí. hoy tenemos modelos. Sí, por supuesto. Antes era, ¿qué pasaba? Cuando tú eras una modelo, no había el mercado para ese modelo. Entonces ahorita vamos creciendo y más que todo la ley de comunicación, que el 80% de toda la publicidad se debe hacer acá en Ecuador. Y eso nos ha ayudado a crecer bastante, a que haya más plazas de trabajo, que haya más demanda en el tema de modelos. Tenemos modelos de diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tema moda es un perfil un poco alta, no tan voluptuosa. Tenemos doble A, también tenemos modelos fitness, modelo petit, modelo beauty. Entonces, en modelos tenemos una gran diversidad, pero sí, ha crecido bastante, hay gran demanda. Recuerdan ustedes que hace algún tiempo inclusive se hablaba mucho de el peligro que podía haber entre las modelos, entre quienes practicaban el modelaje por el asunto de su salud, precisamente con este modelo Barbie, ¿no? Totalmente, eso ha cambiado a nivel mundial. Ya no se le exige tanto a la modelo que sea muy delgada, sino ha dado una vuelta en eso. Y de igual manera en las fotos ya no son tan editadas. Ahora la gente prefiere lo más natural. Ya no son tan editadas en el tema de Photoshop y esas cosas, sino entre más natural es mejor. Y eso se ve a nivel mundial, ¿no? Cuéntanos una cosa. Bueno, yo conozco que un poco el criterio para esta edición es agua, ¿no? El concepto Aqua nace porque se lo va a realizar cerca de las playas de Manta. Dentro del vestuario, digamos, de lo que van a utilizar las modelos, ¿conoces tú un poco qué es lo que van a lucir esos días? No he estudiado muy a fondo la colección de cada diseñador. Lo que tengo entendido es que Fabrizio presenta colorada. Daniela Batlle se inspira bastante en los colores y la identidad colombiana. Está Pamela Hub, que se dedica al tema de vestir esos vestidos para las galas. Está Dani Arias, que tiene un concepto un poco casual y se inspira en el concepto, él lo llama como sastrería híbrida. Bueno, el concepto de él. Cristina León, en cambio, tiene un estilo un poco casual chic, que demuestra una mujer elegante y con mucha cultura. Ella es de la ciudad de Quito. Y así tenemos varios diseñadores. Está Olga Doume, de Guayaquil, que ella es italiana, de ascendencia libanesa. Ella crea varios accesorios entre carteras, short, incluso sacó una línea para hogar con aromas hechos por ella misma, que son identificados. Juan Francisco, en esta cuestión del modelaje, las chicas se inscriben, ustedes buscan a las chicas que van a ser modelos, hay un casting para esto, están en eso, cuéntanos. Ya, claro, por supuesto. Bueno, te hablo desde el primero de la convocatoria de los diseñadores. A los diseñadores se los convoca por redes sociales, luego se les informa el día del evento y los que tienen disponibilidad y los que cumplan los requerimientos, pues se suman al proyecto. En los que son los modelos, lo está manejando acá en Quito, This Management, que hace un casting a nivel nacional. Una vez que recolecta todo el tema de imágenes, videos que pide, se lo envía a Colombia, es Informa Models, que es la agencia oficial que va a armar el backstage y el tema de la pasarela acá en Portafolio Runway. De igual manera, el anterior año trabajamos con ellos. Y ahorita hablando un poco del tema de cómo pueden asistir al evento, ¿no? Les hago la cordial invitación a ustedes si nos pueden acompañar ese día. De igual manera, yo puedo dejar dos pases de cortesía para nuestros oyentes que tengan la oportunidad de estar el 7 de septiembre en Manta. Bienvenidos sean para que disfruten una noche llena de moda. Bueno, el total de las entradas del 80% se lo va a dar gratuitamente. ¿Esto a quién? A los diseñadores, a los maquillistas, a todo el elenco, a todo el equipo que tiene conexión con el tema moda. Pero hay una gran parte que no puede asistir a un evento de moda. ¿Por qué? Porque no tiene conexiones. Y pensando en este público, hemos decidido que el 20% de las entradas sean vendidas por Ticket Shop o nuestras páginas oficiales. A un valor simbólico, no es nada costoso a los que desean asistir. Porque a mí me pasó hace algún tiempo, quería asistir a un evento de moda, pero no me llevaba con nadie y era tan complicado. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que vean que Ecuador está haciendo cosas lindas para el mundo. Oye, ¿tú eres modelo? No, te cuento mi historia. Yo comencé hace algún tiempo como modelo, pero poco a poco me vine enamorando de este ámbito, de este medio, me gustó, vi que Ecuador tiene bastante potencial, solo hay que redireccionarlo y unir gente Yo quiero y contarles poco a algo, poco. por eso le invitaba a Celine. Celine es una muchacha, es nuestra operadora acá en la radio, pero ella es modelo y hace modelaje todo el tiempo. Y entonces, bueno, acá tenemos una modelo también, Celine, y Hola, Juan Selina, mucho Francisco. gusto. Gracias, Bachita. Sí, pues yo también entré en esto hace como 4 años, más o menos. Y realmente sí, hay mucho potencial aquí en el Ecuador. Yo estoy en una agencia que es intercultural. Hay modelos indígenas. Ah, sí, ya, Ariel, yo trabajé con él en la anterior edición en la que hubo en el museo, en la primera edición. Este año ya no pude colaborar, es por tema tiempo. Es muy importante, saludos, Ariel, si nos estás escuchando, todo el esfuerzo que tú haces, porque Ecuador tiene identidad. Y es lo que estamos haciendo los diseñadores ahora en Ecuador, mezclar todo el tema de colores, el tema textil, el tema bordados, para que Ecuador en un futuro sea una potencia. Y sí, muy chévere. Les doy las mejores energías, los mejores ánimos para que sigan con este proyecto de intercultural. Quiero agradecerle a Juan Francisco por estar con nosotros esta mañana acá. Un saludo también a Santiago, quien está, bueno, en este momento cumpliendo otros roles, pero igual un abrazo afectuoso. Y les recordamos, amigas y amigos, la segunda edición, pues será en Manta, en la provincia de Manabí, con el concepto Aqua, como nos ha explicado ya Juan Francisco, y Portafolio Runway. Está entonces el 7 de septiembre en la ciudad de Manta. Todos estamos invitados, 7 diseñadores, 6 diseñadores ecuatorianos, 1 internacional, y por supuesto las puertas abiertas para esta nueva forma realmente. de generar empresa. Totalmente. En nuestro país. Y fuera de empresa generamos bastantes plazas de trabajo. Te cuento un dato importante, son más de 100 personas involucradas directa e indirectamente en el proyecto. Y otros datos importantes, en Ecuador hace un año habían 7.000 diseñadores inscritos a nivel nacional. Eso quiere decir que hay diseño ecuatoriano. Yo tengo una base de datos de 350 diseños independientes. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Cumbaya tenemos a Design Society, que abarca bastantes marcas, 42 marcas en realidad, diseño ecuatoriano. Tenemos a Caselina, que igual abarca más de 40 marcas. Y el otro canal de comunicación es Instagram, porque hay que ser muy sincero, poner un local es muy costoso. Entonces ahorita todo es visual y el principal canal de comunicación y de venta de estas marcas independientes es Instagram y Facebook y todo lo que es redes sociales. Bien, mil gracias entonces, Juan Francisco, y pues esperamos que nos visites en otra ocasión para seguir hablando de moda, para seguir hablando realmente de esto que nos encanta tanto. Nosotros vamos, después de agradecer tu presencia,